Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mujer lloraba desconsolada la muerte de su único hijo cuando fue a visitar a un hombre santo. Le preguntó: ¿qué oraciones tienes para devolverme a mi hijo? En lugar de despedirla o razonar con ella, le dijo: búscame una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza y la usaremos para arrojar fuera la tristeza de tu vida. La mujer se puso en camino en busca de una semilla mágica. A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión. Cuando la puerta se abrió, preguntó: estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este el lugar? Es muy importante para mí. Le dijeron: ciertamente, esta es la casa equivocada. Y le describieron las tragedias por las que estaban pasando. La mujer se dijo: ¿quién mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre y desgraciada familia? Al fin y al cabo, yo conozco bien la tristeza. Se quedó con ellos un tiempo y siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llamaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracias. La mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta se liberó de su propio dolor. Con el tiempo llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento de su vida. No existen excepciones en el padecimiento de cualquier tipo de dolores. Los seres humanos, después de la caída de nuestros primeros padres, estamos sometidos a la muerte, la enfermedad y el dolor. Conviene aclarar acá que no todo el tiempo eso debe someternos, porque la vida tiene una mezcla de momentos agradables y otros difíciles. Tanto unos como otros, no es aconsejable vivirlos cerrados, solos, sin comunicación. En las alegrías y los dolores estamos llamados a tener una apertura hacia Dios y los demás. Primero orando para que el Padre misericordioso nos conduzca al sosiego. Y segundo, compartiendo con los demás para que expandamos los gozos, o en el caso de padecer algo que nos hace sufrir, estemos dispuestos a tener sinceridad para pedir orientación sobre cómo sobrellevar las pérdidas o lo que sea. Después veremos que un gran remedio es dedicarnos a consolar a la gente que sufre, como hizo esta mujer de la historia que contamos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.